La tenemos a la diputada nacional en línea con nosotros, a Silvia Horne. ¿Qué tal, Horne? ¿Cómo le va, Walter? Y aquí la saludan junto a Flor Berreaute. Buen día, un gusto conversar nuevamente con Radio Encuentro. Bueno, sí, efectivamente, toda la Argentina está se despertó en estas vacaciones de enero con la noticia que, bueno, el Congreso está llamado a sesiones extraordinarias, sin embargo, no hubo tratamiento parlamentario de una brutal reforma del Estado que fue emitida por mediante un decreto de necesidad y urgencia que, bueno, está siendo cuestionado desde prácticamente todos los bloques y de todos los sectores políticos de la Argentina. En el caso nuestro, también hemos comprobado que no ha habido una firma real de ese decreto por parte del presidente, ni seguramente de la mayoría de los ministros que y jefe de gabinete que exige la ley para poder firmar un decreto de necesidad de urgencia. Por lo tanto, le estamos pidiendo a la justicia que investigue respecto a la falsedad del documento público y, bueno, si esto fuera así, habría incurrido el presidente Mauricio Macri en incumplimiento de los deberes de funcionario público y debería anularse DNU que se ha emitido, ¿no? Entre las irregularidades que usted detecta tiene que ver una con que Macri es de público conocimiento, estuvo en Villa La Angostura hasta hace unas horas nada más, y la firma y fecha y el lugar donde está citado el decreto es Buenos Aires. Así es, o se incurrió en falsedad al colocar ese lugar y fecha, Buenos Aires, 11 de enero, o bien la falsedad está en la firma, porque si no debiera estar datado en Villa La Angostura, ¿verdad? Es de público y notorio que el presidente se tomó las vacaciones y que además solo hubo una interrupción hacia Mendoza. Así que bueno, la justicia deberá comprobar este elemento, pero este elemento yo quiero señalar que es uno más. Nosotros quizá lo detectamos por ser de la región, porque estamos permanentemente viendo cómo el presidente Macri se vincula con el magnate Lewis y siempre en sus vacaciones está en nuestra región. A partir de allí comenzamos a ver si había registro de firmas en el juzgado federal de Zapala y vemos que esto no ha ocurrido. Bueno, esto va a ser por cuenta de la justicia investigarlo, pero lo que sí quiero plantear es que es inadmisible que el Poder Ejecutivo esté desconociendo en una república como es la nuestra las facultades del Poder Legislativo. Una cosa es un decreto de necesidad y urgencia planteado, referido a una cuestión que surge en una situación extrema para la cual, bueno, hace falta una respuesta urgente. No es el caso, no es el caso porque este DNU modifica cuestiones de fondo de diversa índole, que además son cuestiones que seguramente, si se trataran en el tiempo que debieran tratarse y las cámaras se abocaran a su análisis, no tendrían, la mayoría de ellas, los votos suficientes para transformarse en ley. Entonces, finalmente lo que está haciendo el Poder Ejecutivo es un atajo, es una esquivada a los poderes del Estado, y bueno, y esto institucionalmente es de una gravedad muy grande, ¿no? Bueno, con respecto a las leyes que se modifican, bueno, es claramente una norma que modifica, digamos, seriamente y que afectan a pymes, industrias y que, por supuesto, favorece, ¿no?, a amigos empresarios del gobierno nacional. Claro, cuando el gobierno dice simplificación o desburocratización, el ejemplo más claro que tenemos, y seguramente los rionegrinos lo vamos a entender, así también fundamentó la modificación de la ley de extranjerización de tierras. Dijo en sus argumentos que debía simplificar el trámite, por lo cual le quita los controles y el cruzamiento de datos que hace falta para determinar que los adquirentes son extranjeros. Entonces, no es un problema de simplificación y desburocratización, es sencillamente abrirle las puertas a sus amigos, tanto en el caso de las de los grandes negocios de la inscripción de sociedades comerciales, pero también, y quiero señalar dos o tres cositas que quizá no han sido muy publicadas. Hay uno de los artículos, me parece que es el, bueno, no recuerdo el número, que habilita a que las propiedades inmuebles de derecho público, o sea, del Estado, que están a cargo de diferentes ministerios, pasen todas a ser centralizadas bajo la jefatura de gabinete, con lo cual, desde inmuebles importantes que estaban a cargo de desarrollo social, o de inclusive hasta de sectores de las Fuerzas Armadas, que servían para la posibilidad de desarrollar productos alimenticios, generar una producción propia, hoy todos estos inmuebles, absolutamente todos, pasan a jefatura de gabinete, con lo cual se hace, se les quita la función social que tenían y pasan a ser solamente un factor de compraventa, de especulación inmobiliaria. Y después, otro elemento gravísimo que también los rionegrinos hemos conversado este tema, es la cuestión de las sanciones a los empleadores por faltas graves. Desaparece ese registro de sanciones. Ustedes se acuerdan que cuando fue la situación del caso de Daniel Solano, que fue claramente un caso de trata de personas de la empresa Agrocosecha, terciarizada por Expofrut, y que intervino la policía de Río Negro, de la cual seguramente se van a surgir elementos de encubrimiento. En ese momento, en la legislatura de Río Negro, planteamos que ese registro de sanciones graves a empleadores que cometen delitos vinculados a la trata, a la esclavitud, al trabajo de menores, no solamente que fuera público, sino que además fuera obligatorio tener la no inclusión en ese registro para poder ser proveedor del Estado. Bueno, esa ley no la pudimos sacar porque se opuso en ese entonces Rubén López, que ya era secretario general de la Fruta, no sé por qué tenía tanto interés en darle cobertura a Agrocosecha. Bueno, no pudimos hacer esa ley en Río Negro, que hubiera sido muy importante, y ahora esa misma resolución que sí tiene la legislación del trabajo a nivel nacional, mediante este DNU, sin que nadie se dé cuenta, desaparece la obligación de la publicación de estas violaciones. Y yo calculo que el primer nombre que debería aparecer en estos incumplidores, en estos empleadores delincuentes, trata de personas, debería estar seguramente el nombre del ministro de Agroindustria, ¿verdad? Que todos sabemos que tiene denuncias muy graves de trata de personas. Bueno, digo, estos dos delitos desaparecen de un plumazo mediante un DNU. Entonces, si el gobierno quiere modificar esta escala de valores que tiene el pueblo argentino, porque estoy hablando de escala de valores, ya no solamente de derechos, ya no solamente de mecanismos de control, sino que es una escala de valores, bueno, pues que lo someta a debate en el único órgano plural que tiene la democracia, que es el Congreso, donde allí hay un juego de mayorías y minorías que deberá someter públicamente a debate. En cambio, lo que hace es esquivando el Congreso, modifica cerca de 20 leyes, deroga, perdón, leyes, modifica, creo que son 140, si no me equivoco. Bueno, es un mega mega proyecto que es realmente es indefendible y que seguramente la oposición de la Argentina estaría dispuesta a unificarse para votarlo en contra, ¿no? Orne, ¿hay antecedente de algún tipo de salida favorable con este tipo de denuncia? Digo, ¿algún decreto se frenó por corroborar que estaba mal hecho lo que corresponde burocráticamente a la hora de firmarlo? Bueno, no tengo antecedentes claros al respecto, porque creo que siempre se han tenido recaudos en este sentido. Sin embargo, en este caso hay evidencias muy claras, porque bueno, es de público y notorio las fechas en las cuales el presidente no estuvo. Digamos que cualquier fiscal, cualquier juez tiene al alcance de la mano, simplemente tecleando en la computadora, la información suficiente para darle validez a la denuncia, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué tiempos son los tiempos judiciales con respecto a esto? Digo, porque si no va a avanzar y cuando resuelva la justicia quizás ya esté siendo tratado o ratificado, ojalá que no, en el Congreso. Bueno, procesalmente lo primero importante es decir que la denuncia fue tomada, fue ingresada, ya es un elemento. Bien. Lo segundo es que el juzgado tiene que admitir la jurisdicción y la territorialidad, seguramente en esta semana. Claro, seguramente entre mañana, pasado, esta semana, va a tomar una definición respecto a si le corresponde por territorialidad o se declara incompetente. Ese es el primer elemento. Pero ya, y si es admisible la denuncia, obviamente, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Para qué? Pero creo que en estos primeros días vamos a tener Para aquellos que están escuchando, que quede claro que esta nulidad que usted encuentra, esta ilegalidad, si se quiere también, que usted encuentra en este decreto, podría frenar el decreto en sí mismo, ¿no? Eso que quede claro para el que está escuchando. Por supuesto, si hay aceptación en la justicia respecto a la denuncia que estamos planteando, implica la nulidad lisa y llana del decreto.